toda la información más importante de España y del mundo en esta hora del regreso. En breve me estaré conectando con los corresponsales que hacen parte de este programa, de la hora del regreso. Son las 5 de la tarde, 3 minutos. Soy Nicky Cuervo, acompañándolos con toda la información, lo más importante de lo que sucede en España y en el mundo. Más adelante voy a estar conectando también con Adolfo Jiménez del Río, el hombre fuerte de los deportes y de la actividad también deportiva, que por estos días pues realmente ha sido muy poca y realmente tenemos es consecuencias de lo que sucede en el mundo deportivo a raíz de la crisis y de la pandemia del coronavirus. Entonces vamos viendo cómo se va actualizando el mundo poco a poco a medida que vamos avanzando con todas estas noticias alrededor del COVID-19 y de cómo el mundo toma medidas para prevenir la expansión de esta pandemia, como algunos presidentes de algunos países toman medidas, algunos de cuarentena, otros simplemente de recomendarle a su gente que evite salir estrictamente a lo necesario. Y digamos que en ese sentido pues también se le acusa a algunos presidentes también de haberse demorado mucho tiempo en tomar decisiones. Entonces, por parte y parte, por ambos lados, pues se le critica a la gente tanto por sus actuaciones o por la no actuación. Bueno, vamos a empezar, vamos a dar una mirada a China. La Organización Mundial de la Salud expresa su preocupación ante el ritmo de la aceleración de la pandemia. Información de la cadena global de noticias china. La Organización Mundial de la Salud ha expresado su preocupación ante el ritmo de aceleración de la pandemia. La institución afirma que, sin ninguna duda, el COVID-19 marcará un momento decisivo en nuestra historia. Cómo acabe este capítulo dependerá de que el mundo permanezca unido. Este espíritu increíble de la solidaridad humana ha de ser más contagioso que el propio virus. Esta es la crisis de salud global más grave de nuestra era. Los días, las semanas y los meses que tenemos por delante pondrán a prueba nuestra capacidad de resolución, nuestra confianza en la ciencia y nuestra solidaridad. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 6 minutos. Avanzamos en esta hora del regreso. Adolfo Jiménez del Río más adelante también me tiene información de lo que sucede también en el mundo de la música y también estaremos actualizando lo que sucede también en el mundo del entretenimiento. Voy con información de cadena global de noticias chinas. Wuhan reanuda servicio de autobuses tras 9 semanas de cuarentena. Información de cadena global de noticias china. Con la salida de un autobús desde su terminal en la estación de trenes de Hankou a las 5 horas con 25 minutos desde miércoles, Wuhan empezó a reanudar el servicio de autobuses tras 9 semanas de cuarentena. Wuhan, capital de la provincia de Hubei y la ciudad más duramente golpeada por la COVID-19, tomó medidas sin precedentes para restringir el tráfico el 23 de enero, cuando suspendió el transporte público, así como todos los vuelos y trenes salientes, en un intento por contener la epidemia dentro de la región. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 8 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Vamos a actualizar información de lo que sucede en China. Aeropuerto de Beijing Internacional implementa nuevas medidas contra las infecciones. Información de Cadena Global de Noticias China. El aeropuerto internacional, la capital de Beijing, comenzó a implementar nuevas medidas de prevención desde la medianoche de este miércoles. A partir de ahora, todos los pasajeros de vuelos internacionales serán sometidos a pruebas de ácido nucleico. Los esfuerzos de China contra la COVID-19 aún no terminan y ahora están enfocados hacia las infecciones llegadas del exterior. Este martes, Beijing, la capital del país, registró 31 nuevos casos importados. Mediante monitoreos, gestiones y procesos de trabajo más estrictos, estamos construyendo una red de seguridad a fin de garantizar la detección de todos los casos. Este miércoles, Beijing volvió a intensificar las medidas de prevención dirigidas a pasajeros llegados en vuelos internacionales. Los viajeros cuyo punto de entrada a China sea Beijing serán enviados a cuarentena a lugares designados, además de que se les aplicarán pruebas de ácido nucleico. La misma regla contemplará a los viajeros internacionales que se dirijan a Beijing en tránsito desde otras ciudades. Hemos establecido estas tres barreras para prevenir una nueva tendencia de propagación. Consideramos que son protocolos efectivos. En primer lugar, revisamos el historial de viajes de los pasajeros en los últimos 40 días, una vez que llegan a los puestos de control de aduanas. Segundo, los pasajeros internacionales deben estar en cuarentena por 14 días. Por último, si pasamos por alto algún caso, nuestro personal médico está listo cuando éste se canalice a los hospitales. De acuerdo con los datos oficiales, el aeropuerto internacional, la capital de Beijing, opera semanalmente más de 200 vuelos hacia 33 países, por lo que la presión en este ámbito sobre la capital china es enorme. A fin de aliviarla, los vuelos con destino a Beijing están siendo redirigidos hacia 12 aeropuertos designados, entre ellos los de las ciudades de Tianjin, Shijiazhuang, Taiyuan y Huihong. Las personas en circunstancias especiales, tales como menores de 14 años, ancianos y mujeres embarazadas, deben acudir al lugar designado de cuarentena para someterse a la prueba de ácido nucleico. Si pasan todas las evaluaciones, se les autoriza la cuarentena en su hogar. Las autoridades chinas también han enumerado 6 clases de comportamientos que podrían considerarse delitos de menoscabo de las medidas de cuarentena fronteriza, puesto que el país no puede permitirse una segunda ola de contagios. Venga de donde venga. CGTN en español. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 11 minutos. Seguimos en China. China dona ventiladores mecánicos a Chile para fortalecer la salud pública. Información de Cadena Global de Noticias China. En Chile, las autoridades confirmaron que China donará a la nación sudamericana más de 1.000 ventiladores mecánicos para fortalecer la red de salud pública y poder enfrentar mejor la epidemia del coronavirus. La ayuda fue gestionada a través de la Embajada de China en Chile y el Ministerio de Salud del país austral. Como una ayuda de gran relevancia para el sistema de salud pública de Chile, calificó el gobierno del presidente Sebastián Piñera la donación de más de 1.000 ventiladores mecánicos por parte de China. Según señalaron fuentes oficiales, las máquinas llegarán en los próximos días al país austral. Nosotros queremos agradecer profundamente al gobierno de China porque ha tenido una gran disposición, no solamente en el tema de los ventiladores, sino que en información técnica con nuestros profesionales, información académica, la experiencia que ellos han tenido, y dentro de las medidas eso ha ido evolucionando bien. Según ha señalado el Ministerio de Salud de Chile, el país cuenta con 2.500 ventiladores mecánicos, por lo que la llegada de estos equipos procedentes de la nación asiática será fundamental para el fortalecimiento de la red asistencial chilena. Estamos evaluando cuáles serían las necesidades de nuestro país para los próximos meses y efectivamente el gobierno chino ha tenido una muy buena disposición a la donación de ventiladores mecánicos. Desde el Parlamento también valoraron el gesto de China. En conversación con CGTN, Loreto Carvajal, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, señaló que todo el apoyo que China pueda dar a los países de América Latina será determinante para superar la emergencia sanitaria. Esta donación es vital para la vida de los chilenos y por supuesto que ojalá sumado a otras que van y que se están tramitando a través de distintas instancias pudiéramos hacer frente a esta pandemia que ataca no solo, cierto, a los adultos mayores, sino que también, como se ha visto, a jóvenes y a toda la población. Así, el gobierno de Chile busca implementar todas las medidas necesarias para mitigar al máximo el impacto que puede tener en la población el nuevo coronavirus. La llegada de este equipamiento a territorio chileno aumentará más de un 30% la capacidad de la nación sudamericana para atender a pacientes críticos que resulten afectados por COVID-19. Angie Gutiérrez, CGTN en Español, Santiago de Chile. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5:14 minutos, y voy a conectar con Adolfo Jiménez del Río. Adolfo, se nos fue uno de los grandes, uno de los hombres más representativos de la música country. Adolfo, buenas tardes, ¿cómo fue el tema? En estos días de obligamiento, confinamiento a causa del coronavirus, podemos también hablar de música y nos referimos a un gran cantante, Kenny Rogers, la voz que elevó la fama de la música country y que desafortunadamente nos ha dejado al fallecer a los 81 años el pasado viernes 20 de marzo. Kenny Rogers está inscrito en el pedestal de los artistas más grandes que ha tenido la música country a nivel mundial y, por qué no, de la música popular. Con 30 canciones, un número entre sus listas de pop, country y adulto contemporáneo, fue inducido en el Hall de la Fama de la Música Country y recibió 7 galardones en los Country Music Awards, incluido en premio a Toda una Vida en el 2013, 3 premios Grammy y elegido como el cantante favorito. Y elegido como el cantante favorito de todos los tiempos. En encuestas realizadas por la revista People y el periodista United States Today, se suma a las estadísticas que lo sitúan entre los artistas con mayores ventas en la historia discográfica, con 65 álbumes publicados y más de 165 millones de unidades vendidas. Con su muerte, nos deja un legado de música espectacular a nivel country y competía codo a codo con las de los grandes de la época como Michael Jackson, Prince o Bruce Springsteen. Nacido en Houston, Texas, en agosto de 1938, Kenny Rogers inició su carrera a finales de los años 50 en el ámbito del jazz y luego pasó al folk, cantando y tocando el bajo y el contrabajo para el grupo New Christy Minstrels. Y hacia 1967 conformó The First Addiction, un grupo polifacético, bastante psicodélico, del cual se convirtió en su líder hasta 1975, cuando se disolvió y Rogers inició su carrera como solista. Y fue en 1977 cuando sus canciones se hicieron éxitos importantes, primero con Lucille y luego con The Gambler, que lo posicionaron en el tope de las listas country. Para 1979, el divertido Cowboy of the Country, la preciosa balada The Believes in Me y la no menos emotiva You Decorate My Life lo consagraron también en las listas de música pop a nivel nacional en Estados Unidos y a nivel internacional. La experiencia con Lionel Richie hizo que este produjera su siguiente álbum, Share Your Love, publicado en 1982 y en el que se conjugó algo de soul y country y en el que Richie demostró ser un talentoso productor. I Don't Need You, Throw the Years, el tono country de Blaze of Glory y su tema titular, versión de una canción soul de los 60, fueron los éxitos de ese álbum. Del mismo modo, Island in the Stream, donde Dolly Parton fue el sumum de su época de oro y sería por 2 semanas su último número 1 en listas de música pop. pero Rogers no solo se destacó como cantante en discos y conciertos, fue reconocido como actor de cine, hizo parte de una docena de especiales de televisión, fue empresario de restaurantes, filántropo, escritor y aficionado a la fotografía, arte del que publicó 2 libros. En el mundo del entretenimiento, Kenny Rogers será recordado como uno de sus personajes más carismáticos, destacados y como el cantante que llevó la música country como nunca a las altas esferas de la música pop mundial. Y en estos días de obligamiento... Gracias, Adolfo. Vamos a recordar la música de este artista, de Kenny Rogers. Adolfo, recordemos este clásico. Él se le relacionaba mucho con Dolly Parton, Adolfo, y se decía pues que él era el novio, esposo de Dolly Parton, con la que compartieron muchas canciones. Finalmente, en alguna entrevista dijeron que no, lo negaron totalmente, dijeron que simplemente eran amigos. Y recordemos esta balada clásica de los 80s, una de las más importantes de Kenny Rogers, que se versionó en diferentes otros géneros y que la recordamos hoy con este grandísimo de la música country que desaparece el pasado fin de semana, ¿no? Empezando el fin de semana, el viernes. Adolfo, escuchemos este Lady con Kenny Rogers. Thank you very much. I have a new single that's been out maybe 10 days or so. For those of you who have not heard it, I will tell you that it was written and produced by a young man named Lionel Richie of the Commodores. And it's called Lady. Lady, I'm your knight in shining armor, and I love you. You have made me what I am. I am yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms for evermore. You have gone, made me such a fool. I'd never find you. You have come into my life and made me whole. Forever, let me wake to see you each and every morning. Let me hear you whisper softly in my ear. In my eyes, I see no one else but you. There's no other love like I love. Yes, I'll always want you near me. I'm waiting for you. You're my lady. Si quieres escuchar tus éxitos del momento, te espero de lunes a jueves desde las 22 hasta las 00 horas en mi programa Navegantes con Ángel J. En él escucharás tus artistas favoritos y te actualizaré de las novedades y tendencias en redes sociales por Cautiva Radio en la 91.9 del FM y cautivaradio.com. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 25 minutos. Pandemia en América Latina. Medidas en Bolivia. Información de la Deutsche Welle. Una imagen desoladora que ilustra las estrictas medidas aplicadas por el gobierno interino de Bolivia. El Ejecutivo ordenó restringir también el número de personas que participan en los velorios, limitó los horarios de los entierros y prohibió hasta nuevo aviso las visitas a los cementerios. No, mamita, no se va a poder. Una decisión difícil en un país donde la mayoría es católica. Tiene que adecuarse, porque de lo contrario nos vamos a contagiar y después a cremarse allá. Medidas que contrastan con la laxitud con la que en México el gobierno de López Obrador responde a la crisis. En su rutinaria rueda de prensa, los miembros de su gabinete ni siquiera guardaron el metro y medio de distancia que recomiendan los expertos. Y mientras decenas de países han prohibido todo tipo de reuniones, AMLO prohibió solo aquellas que superan las 100 personas. Aunque el país ya entró en la segunda fase de la pandemia, el mandatario, criticado por no tomar acciones preventivas, siguió sin mostrar ideas concretas para prevenir la propagación. Seguros todos y seguro el gobierno de que vamos a salir adelante por la fortaleza de nuestro pueblo. Un tono que contrasta con el empleado en Ecuador por Lenín Moreno, quien a través de un decreto presidencial endureció las medidas de distanciamiento social luego de que el país superara los 1,000 contagios. Les hemos dicho, quédense en casa, que se entienda bien, no pueden salir a las calles, dejen de pensar solo en ustedes, en usted y en usted. Piensen en que van a quitar la vida a sus abuelos, a sus padres, a sus hermanos, a sus tíos, a sus primos, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Basta, basta, ya no más irresponsabilidad. Entre tanto, en Brasil, las calles de Sao Paulo se mostraron desiertas. Esto luego de que entrara en vigencia la cuarentena de 15 días decretada por las autoridades locales. Una decisión criticada duramente por el presidente Jair Bolsonaro. Este martes, el mandatario sostuvo una conversación telefónica con su homólogo chino, Xi Jinping, principal socio comercial de Brasil. Bolsonaro agradeció que Pekín facilitara la adquisición de material médico, al tiempo que Xi prometió apoyo para la lucha conjunta contra el coronavirus. En el país vecino, Argentina, las autoridades, con respaldo de las Fuerzas Armadas, han instalado un hospital de campaña para atender la contingencia. Mientras algunos países disponen de amplios recursos, en la nación más pobre de la región, Haití, niños y jóvenes Boy Scouts recorren Puerto Príncipe para motivar a la población a lavarse las manos. Así libran ellos esta guerra desigual contra la pandemia. Si esta canción te hace sonreír, usted escucha Cautiva Radio. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Vamos con el avance del boletín de noticias que nos presenta a esta hora la Dirección General de Tráfico. Conectamos a esta hora con la DGT. Buenas tardes. Actualizamos el estado de las carreteras. A esta hora en Madrid, complicaciones en la M45 en Getafe, dirección A42 en Toledo. Estamos pendientes de un accidente en la A5 en Santa Olalla. El vuelco de un camión que corta el carril izquierdo hacia Badajoz. Además, en Granada es necesario el uso de cadenas en la A395 a la altura de Monachil, en Sierra Nevada, y en Guipúzcoa continúa cortada por obras la AP8 en San Sebastián, sentido Cantabria. Vale, estaremos pendientes allí de los siguientes informativos de la DGT, de la Dirección General de Tráfico. Vamos a ver qué sucede al otro lado del charco. Avance informativo de La Voz de los Estados Unidos de América desde Washington. Conectamos con Henry Llanos. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Los últimos acontecimientos sobre la pandemia de coronavirus, que ha infectado a más de 428 mil personas y ha causado más de 19 mil muertes. El ministro de Salud de Alemania dijo que su país tiene unos 1,000 pacientes con COVID-19 en cuidado intensivo y que su sistema por ahora puede lidiar con los números. Con más de 30 mil, Alemania es el quinto país con más infecciones en el mundo. Sin embargo, la Cámara de los Comunes de Canadá aprobó una ley de emergencia para liberar hasta 82 mil millones de dólares canadienses para ayudar a su población durante la pandemia. Y Tokio ha pedido hoy miércoles a sus residentes que se confinen en casa para combatir la diseminación del nuevo coronavirus, luego que los nuevos casos en la capital subieron a 41. La alcaldesa de Tokio, Yuriko Koike, dijo que la ciudad está al borde de sufrir un incremento explosivo de las infecciones y que debe hacer todo esfuerzo para impedir que la cifra se salga de control. Los 41 nuevos casos confirmados hoy miércoles representan, por un amplio margen, el mayor incremento en un solo día desde el inicio del brote, y se produce luego de un aumento diario de 16 y 17. A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América. La Iglesia Católica en Nicaragua cancela las actividades litúrgicas de Semana Santa por casos de COVID-19. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña. La detección de casos positivos de COVID-19 y la falta de acciones de prevención para su propagación obligaron a la Conferencia Episcopal de Nicaragua a suspender todas las celebraciones litúrgicas previstas a partir del jueves 26 de marzo y anunció que se realizarán algunas ceremonias sin la presencia de fieles. Monseñor Carlos Avilés, vocero de la Curia Arzobispal. Hemos optado por prevenir siguiendo el ejemplo de otros países, de otras naciones. Daliano Caña, voz de América, Nicaragua. Carlos de Inglaterra, heredero al trono de Gran Bretaña, dio positivo al nuevo coronavirus, dijo su oficina hoy miércoles. El príncipe de 71 años presentaba síntomas leves del COVID-19, la enfermedad causada por el virus, y estaba aislado en una propiedad de la familia real en Escocia, según explicó Clarence House. Su esposa Camila, de 72 años, dio negativo a la prueba, agregó la oficina, y ha estado trabajando desde casa durante los últimos días, como es costumbre, anunciaron. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Voz de América, 5 de la tarde, 32 minutos. Y a propósito, vamos a estar ampliando esta información que nos presentaba La Voz de América sobre el príncipe Carlos de Inglaterra, que ha dado positivo en un test del COVID-19. Quien se encuentra actualmente en aislamiento y lo reemplazará en sus oficios el príncipe Guillermo. Escuchemos la información que nos presentan los colegas de Euronews. El heredero del trono británico, el príncipe Carlos, de 71 años, presenta síntomas leves de coronavirus. Aislado en Escocia, sigue trabajando desde su residencia de Balmoral. Su esposa Camila Parker Bowles también ha sido sometida a pruebas, pero no tiene el virus. La pareja participó en numerosos eventos en las últimas semanas. La reina Isabel de Inglaterra permanece, por su parte, aislada en Windsor desde el pasado jueves con su marido, el príncipe Felipe. Desde el lunes, tras la orden de aislamiento impuesta por el gobierno británico, el príncipe Guillermo también ha abandonado Londres con su esposa a Catalina Middleton y sus tres hijos para refugiarse en su residencia de Norfolk. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Conectamos de nuevo con Adolfo Jiménez del Río, que hace ratico estábamos hablando de música, de la desaparición también de Kenny Rogers el pasado viernes y del legado musical que dejó tanto en la música country como en la música pop. Seguimos en Norteamérica porque Donald Trump pretende salvar la economía. Donald Trump. Y vamos a escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos ha preparado un breve resumen de lo que sucede con Donald Trump. Y parece ser que Donald Trump, contra todo pronóstico que da la Organización Mundial de la Salud, pretende salvar la economía de su país. Y es que la gran polémica que ha desatado el presidente Donald Trump esta semana indica que muy pronto comenzará a relajar las medidas de distanciamiento social que se adoptaron para frenar el avance del coronavirus y pese a un nuevo pronóstico de las entidades como la Organización Mundial de la Salud. El mayor impulsor del brote sigue siendo Europa, pero también Estados Unidos, que en conjunto cuenta con el 86% de casos a nivel mundial en las últimas 24 horas. Y es que la cura no puede ser peor que la enfermedad, dijo el presidente de los Estados Unidos al anunciar que volverá a la normalidad muy pronto. Y es que parece ser que está muy preocupado con el rápido deterioro de la economía y podría levantar las restricciones a partir de este 1 de abril. Su decisión, sin embargo, no solo iría en contra de las recomendaciones por la Organización Mundial de la Salud, sino de sus propios científicos y expertos internos. Pese a ello, Donald Trump y un sector importante de asesores en su administración sienten que quizá ha llegado el momento de hacer sacrificios si se quiere preservar el bien común. Más controvertidas aún más fueron las declaraciones del vicegobernador de Texas, Dan Patrick, republicano por cierto, cuando sugirió que los abuelos o aquellos mayores de 70 años deben comenzar a pensar en sacrificarse en nombre de sus nietos o de las nuevas generaciones en aras de prevenir la economía del país. Que mueran los que tengan que morir, sin causar además una hecatombe económica. Además, el presidente ha comenzado a minimizar el impacto del coronavirus, comparándolo con otros casos que, según él, no han provocado que se tomen medidas tan extremas. Bueno, gracias, Adolfo. Estaremos pendiente de lo que sucede y de cómo atacan las cifras a Bolsonaro. Vamos con, precisamente también, hablando de Donald Trump, Adolfo, que dice usted que pretende salvar la economía, y hay un pintor keniano que se llama Michael Soy, que irrumpe en el mundo del arte desde el año 1990 y no escatima contra nadie. En esta vez, en sus pinturas refleja China, el sexo y, por supuesto, no puede faltar Donald Trump. Escuchemos la información de los colegas de la agencia EFE. Ni el neocolonialismo de China en África, ni el sórdido mundo del comercio sexual en Nairobi, ni las maneras de Donald Trump. Nada escapa al provocativo pincel de Michael Soy. Pintor casi maldito por la incisiva carga satírica de su obra, Soy irrumpió en la escena cultural keniana a finales de los años 90 como innovador artista de la denominada segunda generación del Kwona Trust, promotor del arte visual en este país africano. Desde entonces, este admirador confeso de maestros como el español Pablo Picasso o el mexicano Diego Rivera se ha convertido en África del Este en una figura de culto que ha expuesto su trabajo en Japón, Estados Unidos y Europa. Casas de subastas internacionales como la londinense Bonhams o la parisina Piazza también se han rendido a Soy y ofrecen a menudo sus cuadros al mejor postor. Su estilo resulta inconfundible, complejas viñetas de apariencia sencilla donde predominan colores brillantes, líneas negras de trazo grueso y miradas de ojos muy abiertos que denotan sorpresa, todo alineado siempre con una dosis de denuncia subliminal. Estoy interesado en el tema de la prostitución porque hay mucha ignorancia en esta ciudad sobre la trata. En una sociedad tan conservadora y religiosa como la keniana, los famosos desnudos femeninos de sus cuadros le han costado a Soy epítetos como inmoral o pornográfico, hasta el punto de que el Museo Nacional de Kenia ha vetado la exhibición de sus obras. No me considero controvertido, no lo soy en absoluto. Básicamente estoy documentando una sociedad. La controversia está en la sociedad en sí misma, no en mí. En sus obras hoy discurre sobre la política estadounidense y en ellas Donald Trump se convierte en su blanco. Pero también habla sobre el desembarco de China en África, una omnipresencia que cataloga de colonialización económica. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 40 minutos. Saludamos a Eduardo que está conectado desde Colombia, desde Cali, Colombia. Bueno, a esta hora voy con el boletín de la Dirección General de Tráfico. Vamos a actualizar ese boletín en breve, en contados instantes, para actualizar toda la información de lo que sucede en las carreteras. Voy a estar actualizando en breve ese informe. Por ahora voy a conectar con Adolfo Jiménez del Ríe, que también nos habla de este tema, de las altas esferas que han sido tocadas por el coronavirus. Adolfo, buenas tardes. Las altas esferas de la aristocracia internacional también están siendo afectadas por el coronavirus. Y es precisamente Carlos de Inglaterra quien ha dado positivo por coronavirus. Recordemos que el heredero de Isabel II, de 71 años, presenta síntomas leves y se mantiene aislado en Escocia. Asimismo, hay que llamar la atención a que varios que han compartido y las altas esferas están siendo afectadas por el coronavirus. Y es precisamente Carlos de Inglaterra quien ha dado positivo por coronavirus. Recordemos que el heredero de Isabel II, de 71 años, presenta síntomas leves y se mantiene aislado en Escocia. Asimismo, hay que llamar la atención a que varios que han compartido. Bueno, Adolfo, estaré pendiente del tema. Se me cortó el audio precisamente en ese instante que me estabas hablando de el positivo que ha presentado el príncipe Carlos y que actualmente se encuentra en confinamiento en una de sus palacios. Y bueno, más adelante estaremos ampliando un poquito más de esta información. Vamos con el boletín de la Dirección General de Tráfico. A esta hora conectamos DGT. Buenas tardes, actualizamos el estado de las carreteras. A esta hora en Madrid, complicaciones en la M45 en Getafe, dirección A42 en Toledo. Estamos pendientes de un accidente en la A5 en Santa Olalla, el vuelco de un camión que corta el carril izquierdo hacia Badajoz. Además, en Granada es necesario el uso de cadenas en la A395 a la altura de Monachil en Sierra Nevada, y en Guipúzcoa continúa cortada por obras la AP8 en San Sebastián, sentido Cantabria. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso. 5 de la tarde, 43 minutos, y avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora, y los vamos acompañando con toda esta información, la información más importante de España y del mundo, con la actualización de estas noticias. Y avanzamos con música. Viene Tom Jones, que un día como hoy, un 25 de marzo, pero del año de 1971, presentaba esta canción, She's a Lady, canción que conseguiría disco de oro, lanzada un día como hoy, 25 de marzo de 1971. Escuchamos a Tom Jones aquí en La Hora del Regreso. Avanzamos más adelante con más información, lo más importante de España y del mundo. Les traigo el resumen informativo de lo que ha sucedido en esta semana. Por ahora continuemos con la música de Tom Jones. She's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine. She's never in the way, always something nice to say. What a blessing. I can leave her on her own, knowing she's okay alone, and there's no messing. She's a lady. No, no, no, she's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine. Shout, and that's not easy. Well, she knows me through and through, and she knows just what to do and how to please me. She's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. La hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 48 minutos. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Turquía abre juicio contra 20 saudíes sospechosos de estar implicados en el caso del periodista Jamal Khashoggi. Información de Agencia EFE. La Fiscalía de Estambul ha abierto este miércoles un proceso contra 20 ciudadanos saudíes, entre ellos dos exaltos cargos de la monarquía wahhabí, a los que acusa de estar implicados en el asesinato del periodista disidente Jamal Khashoggi en octubre de 2018. En el texto de la acusación, la Fiscalía considera responsables de instigar la planificación de un homicidio premeditado con tortura salvaje a dos exasesores del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. Uno de ellos es el general Ahmad Asiri, en el momento del crimen, vicedirector de los servicios secretos saudíes, y el otro, Saud al-Qattani, que ya fue investigado por el asesinato de Khashoggi en Arabia Saudí, pero absuelto por falta de pruebas. En el escrito de acusación, el fiscal confirma que Khashoggi fue asesinado mediante asfixia y que su cuerpo fue descuartizado para hacerlo desaparecer, pero no ofrece más detalles al respecto. Khashoggi, un periodista durante mucho tiempo cercano a la monarquía saudí, que en los últimos años había manifestado cierta disidencia, fue asesinado el 2 de octubre de 2018 en el consulado de su país en Estambul, al que entró para recoger documentación que necesitaba para casarse con su prometida turca, Hatice Cengiz. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 49 minutos. España suma 514 muertos más en un día y tiene casi colapsados los sistemas de salud, los sistemas sanitarios. Información de Euronews. Los muertos se acumulan en Madrid hasta tal punto que se ha tenido que habilitar el Palacio de Hielo como morgue. Esta semana España llegará al pico de la pandemia, según ha dicho el ministro de Sanidad, y los hospitales de la capital ya están colapsados. Empezamos a detectar tensión en algunas partes del Sistema Nacional de Salud, en concreto en la Comunidad Autónoma de Madrid. Y es el momento de la solidaridad con Madrid. Hago un llamamiento a la solidaridad con Madrid, como lo haremos cuando concurran situaciones de tensión en otras partes del Sistema Nacional de Salud. Por ello, el Gobierno va a desplegar recursos sanitarios procedentes de otras partes de España, además de comprar más productos y reactivar su fabricación local. Desde Toulouse, en Francia, ya se enviaron este lunes mascarillas de protección procedentes de un cargamento que China envió a Europa. Las mascarillas son imprescindibles cuando el personal sanitario representa ya el 12% de los infectados. Las Fuerzas Armadas Españolas han pedido asistencia humanitaria a la OTAN para frenar la pandemia. En cuanto a las medidas económicas para paliar la crisis, el Gobierno ha aprobado una primera línea de avales de 20.000 millones de euros para autónomos y pequeñas y medianas empresas. Encontrarán el desglose de los 300 millones por comunidad en la referencia que se publica del Consejo de Ministros. La población, no obstante, les adelanto, es la variable más relevante que determina este reparto, aunque también se tienen en cuenta factores como la dispersión o el porcentaje de población mayor de 65 años, entre otros parámetros. Entre los más vulnerables de esta crisis están los ancianos que viven en residencias, en muchos casos en situación de abandono. La Unidad Militar de Emergencias ha encontrado a algunos ancianos conviviendo con los cuerpos de otros ya fallecidos por coronavirus. España ha sumado 514 muertos más desde el lunes y tiene casi 40.000 infectados por coronavirus. Las medidas de confinamiento del estado de alarma que se decretó hace 10 días se alargarán hasta el 11 de abril. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 51 minutos. Y avanzamos con esta hora del regreso, la información más importante de España y del mundo a esta hora, en la hora del regreso, por Cautiva Radio 91.9 FM Madrid y cautivaradio.com. Los británicos comienzan la vida en cuarentena debido al COVID-19 y solo salen a cosas esenciales. Información de las colegas de Euronews. Los británicos comienzan la vida en cuarentena debido al coronavirus, una situación similar a la que existe en otras partes de Europa. La gente solo puede salir de sus casas para realizar trabajos esenciales, comprar comida, hacer un poco de ejercicio y por razones médicas. Los bares, restaurantes y la mayoría de los comercios están cerrados. Trabajaré desde casa la mayoría de los días. Supongo que el resto del tiempo no haremos nada. Creo que ya vimos lo que iba a pasar. Me siento un poco aliviada de que no vaya a tratarse de un confinamiento total. La gente todavía puede salir de sus casas. Parece una decisión sensata cerrar los bares y restaurantes para que las personas no puedan congregarse. Por el momento existe cierta confusión sobre quiénes son exactamente los trabajadores esenciales. La lista del gobierno es amplia e incluye a la industria de la construcción. Esto se ha reflejado en la red de transporte. En algunos lugares se ha registrado una importante afluencia de viajeros. Entre tanto, el cielo de Londres está inusualmente tranquilo, con la mayoría de los aviones en tierra y sin apenas vuelos. Las autoridades han pedido colaboración a los ciudadanos, como la entrega de máscaras y otros suministros a los hospitales y profesionales sanitarios que están ahora en primera línea de la guerra contra el coronavirus en el Reino Unido. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 53 minutos. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. La Eurozona se prepara a combatir los efectos de la crisis y la actividad empresarial ha caído a sus mínimos históricos. Información de los colegas de Euronews. Apenas han superado la crisis financiera y los países de la eurozona ya hacen frente a una crisis que podría ser mucho peor. Según el informe mensual de una reputada consultoría, la actividad empresarial de la eurozona ha caído a su punto más bajo desde que comenzó el registro en 1998. El compuesto general de la salud económica cayó de 51,6 puntos en febrero a 31,4 puntos en marzo. El sector de servicios es el más afectado. Ha caído a un mínimo histórico de 28,4 puntos y el manufacturero ha descendido a los 44,8 puntos. Los números por debajo de 50 significan contracción económica y la consultoría predice que la economía de Europa se contraerá un 8% o más este año debido al brote de coronavirus. El ministro de Finanzas de Francia ha confirmado que el déficit del 1% previsto la semana pasada en el presupuesto rectificativo ha quedado obsoleto. Cada semana adicional de confinamiento, cada mes adicional de crisis en Europa o en Estados Unidos tiene un impacto en nuestro crecimiento económico. La cifra de crecimiento para este año 2020 en Francia será mucho más baja que la estimada en el proyecto de ley de finanzas rectificativas. Bruno Le Maire no cree en un rápido repunte de una crisis que ha comparado con la Gran Depresión de 1929. Alemania predice una contracción del 5% del PIB este año debido a las medidas puestas en marcha para mitigar los daños causados en la economía por el brote de coronavirus. Cautiva Radio, hora del regreso. 5:56 PM. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. Trabajadores se encierran en una residencia para mandar mensaje de buena salud. Información de Europa Press. Hola, soy Leiri, una de las enfermeras de la residencia San Jerónimo, y primero quiero mandar un mensaje de tranquilidad a todas las familias, ya que los residentes tanto y nosotras estamos todos bien. Es nuestro segundo día de campamento y tenemos muchas fuerzas para continuar con esto. Hola, soy Estela, auxiliar de la RESI. Queremos agradecer muchísimo todas las muestras de cariño recibidas desde fuera y mandar un saludo muy especial a nuestras compañeras que se han quedado fuera cuidándose y a nuestras familias que nos han apoyado en todo momento en esta decisión difícil. Que quedaros en casa, por favor, y cuidaros, ¿vale? Y que vamos a resistir. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso. Y vamos con música. Vamos a recordar una efemérides musical. Algo que sucedió en un día como hoy, pero del año de 1942. Nació Aretha Louise Franklin en Memphis y falleció en Detroit un 16 de agosto de 2018. Fue una cantante estadounidense de música soul, R&B y gospel, apodada Lady Soul, la dama del soul, o Queen of Soul, la reina del soul. Fue una de las máximas exponentes de aquel género y una de las más grandes transmisoras del gospel de todos los tiempos, así como una de las artistas más influyentes de la música contemporánea. A mediados de la década de 1960 se consolidó como una de las estrellas femeninas del soul, algo que usó en favor de los derechos raciales en Estados Unidos, siendo un elemento influyente dentro del movimiento racial y de la liberación femenina. En 1987 se convirtió en la primera mujer en entrar en el Rock and Roll Hall of Fame. Fue seleccionada en el primer lugar de los 100 cantantes de todos los tiempos, según Rolling Stones, en 2008. Además, la misma publicación la ubicó en el puesto número 23

Hola, soy Camilo Herrera y las invito de lunes a jueves de 19 a 20 horas en mi programa Gente que Cautiva. Tendremos entrevistas, actualidad y la mejor programación para que tengas una tarde llena de éxitos. No te lo pierdas, solo aquí en Cautiva Radio 91.9 Madrid y en www.cautivaradio.com. Esta es Cautiva Radio, la mejor variedad musical, canciones de ayer y de hoy, de la música internacional y del pop español. A partir de ahora, más de 55 minutos de música sin interrupción. Cautiva Radio FM 91.9 Madrid y cautivaradio.com. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid presenta el Hot Mix. Mix, mezclas perfectas hechas en digital, beat to beat and back to back. Mix. Todos los sábados y domingos desde las 0 horas, el Hot Mix. Mix. La mejor música dance que suena en los pubs y discotecas del mundo en el Hot Mix con Nicky DJ. Hot Mix con Nicky DJ. Mix, un programa especial producido por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 5 minutos. Y de repente te pones a cantar. Tú escuchas Cautiva Radio. Cautiva Radio, 6 de la tarde, 5 minutos. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. Y empezamos la información con el aumento de multas en Italia y se multiplicarán las sanciones y habrá controles por drones. Información de los colegas de Euronews. El gobierno italiano endurece hoy las sanciones para quienes incumplen las medidas de aislamiento contra el COVID-19. Se van a aumentar las multas, que actualmente son de 206 euros y 3 meses de prisión, y multiplicar los controles con drones. Pero este aislamiento empieza a dar resultados, con la caída del número de muertos por segundo día consecutivo, aunque Italia sigue siendo el país con más víctimas mortales, más de 6.000. Es quizás el primer día positivo de este duro, muy duro mes. Pero no hay que relajarse ni cantar victoria. Al contrario, tenemos que estar más concentrados que nunca. Y quizás también lo estamos porque al fin vislumbramos la luz al final del túnel. Los médicos chinos de Wuhan, epicentro de la pandemia, aconsejan a las autoridades italianas y una de sus recomendaciones ha sido un endurecimiento del confinamiento que en Italia se decretó hace 2 semanas. Los expertos chinos que llegaron a Italia a mediados de marzo se sorprendieron de ver todavía gente en la calle. Una delegación con más de 50 médicos y enfermeros cubanos especializados en epidemias como el ébola se encuentra también en Italia a petición de las autoridades de Lombardía, la región más afectada. El primero en dar ejemplo fue el Vaticano, que cerró la Plaza San Pedro desde el 10 de marzo, y el Papa Francisco reza desde entonces el Ángelus a puerta cerrada y transmitido por streaming, como el resto de ceremonias. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 8 minutos. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Voy a conectar con Adolfo Jiménez del Río, que me tiene ampliación de la noticia del tema de los Juegos Olímpicos. Adolfo, ampliación de lo que va a pasar con el tema de los Olímpicos para este 2021. Adolfo, ¿cómo es el tema? Y en la nota deportiva del día tenemos la contundente decisión que ha tomado el Comité Olímpico Internacional al decidir que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se celebren el próximo año 2021, eso sí, con fecha máxima en el verano del próximo año. Y es que el supuesto de haber podido realizar los Juegos en este año era arriesgado por tres razones: el desconocimiento sobre la evolución de la pandemia, la negativa a acudir de numerosos países, algunos de los cuales, como Canadá o Australia, ya se habían pronunciado al respecto, y finalmente el temor a celebrar competiciones en estadios totalmente vacíos, es decir, espectáculos olímpicos a puerta cerrada, escenarios que habrían llevado a Tokio 2020 a un fracaso absoluto y a ser recordado por los juegos que se llevaron a cabo contra una realidad más poderosa hoy que la propia esperanza de poderlos lograr. La nota deportiva del día: la cancelación de los Juegos Olímpicos y su postergación para realización el próximo año 2021. Eso sí, con el eslogan se ha pedido que siga siendo Tokio 2020. Gracias, Adolfo. Bueno, actualizamos también información, Adolfo. Usted me iba a hablar de AMLO. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, que sigue causando polémica por sus declaraciones del domingo pasado, donde él dice que hay que seguir saliendo a la calle. Adolfo, ¿cómo es el tema? ¿Qué es lo que pasa con Andrés Manuel López Obrador? Adolfo, buenas tardes. Y las otras palabras polémicas del día fueron las pronunciadas por el presidente de México, Manuel López Obrador. Mexicanos, vamos para adelante y no dejen de salir, fueron las palabras del presidente de México, que instó este domingo en un video a su pueblo a salir a las calles, a las fondas, a comer, a pesar de la pandemia de coronavirus que se duplica en casos en el país azteca. Y esta frase, y entre otras declaraciones imposibles del mandatario, como que los mexicanos son una suerte de etnia fuerte que puede contra este tipo de pestes, se suma a una larga lista de medidas que van contra la corriente de que los otros países y la misma Organización Mundial de la Salud dictamina para impedir que el brote se siga extendiendo. Palabras polémicas del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Hombre, Adolfo, estaremos pendientes entonces de la ampliación de esa noticia de AMLO, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, que causa controversia estos días. Bueno, vamos con información, ampliación de la noticia que nos presentaba Adolfo Jiménez del Río sobre un ataque suicida en un templo de la minoría Sijí en Kabul, en Afganistán. Al menos 26 muertos en este ataque suicida. Ampliación de la noticia que nos traía Adolfo Jiménez del Río. Vamos con la información de los colegas de Agencia EFE. Al menos 26 muertos y 15 heridos en un ataque suicida a un templo de la minoría Sij perpetrado en Kabul y reivindicado por el Estado Islámico. El atentado se prolongó durante horas y se saldó con la muerte de 25 civiles y un terrorista. Todas las víctimas eran miembros de la minoría Sij. El ataque comenzó en la mañana de este miércoles en un templo Sij del centro de la capital afgana, con cerca de un centenar de personas dentro. Tras 6 horas de enfrentamientos, las fuerzas especiales lograron evacuar a aproximadamente 80 fieles atrapados dentro del recinto. El grupo yihadista Estado Islámico reivindicó el atentado a través de la agencia AMAC, que informó del ataque suicida en la capital afgana sin aportar más detalles. De momento, ni las autoridades afganas ni el grupo yihadista han dado información sobre el número de implicados en el ataque. Más de 4 décadas de conflicto armado en Afganistán han forzado a miles de sijs e hindúes a huir del país y buscar refugio en el extranjero, especialmente en la India. Esto ha provocado que su presencia en Afganistán se haya reducido de manera drástica, pasando de unos 200.000 miembros hace 30 años a alrededor de 1.500 que hay en la actualidad. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 13 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora, en la hora del regreso. El coronavirus puede destruir 25 millones de puestos de trabajo a nivel mundial. Información de Euronews. Europa se prepara para una recesión económica sin precedentes a causa del coronavirus. y nadie duda de sus consecuencias sobre el mercado laboral. Según la Organización Internacional del Trabajo, la pandemia podría destruir hasta 25 millones de puestos de trabajo a nivel mundial. Pide apoyo para las empresas y más cooperación entre los países. Estamos viendo que muchos gobiernos, incluidos muchos gobiernos europeos, están haciendo un gran esfuerzo fiscal y monetario para mantener sus economías en movimiento, para mantener los empleos y los ingresos. Y todo esto es muy bueno. En este sentido, el ejemplo de la crisis de 2008 es muy positivo. Sabemos que cuando los gobiernos actúan juntos, en lugar de hacerlo uno por uno a nivel nacional, el impacto de las medidas es mucho mayor. Y, por supuesto, los trabajadores independientes y los autónomos necesitan ayuda porque no pueden recurrir a su patrono para pedir protección. Los despidos ya son una realidad en los sectores más afectados, como el turismo o la aviación, y en otros, como la construcción, están a la espera de tomar decisiones. Algunos gobiernos de la Unión Europea han empezado a tomar medidas para proteger a los autónomos. En Francia y en Bélgica percibirán hasta el 70% de su salario medio, hasta un máximo de 1.500 euros por mes. En el Parlamento Europeo, el Grupo Socialista defiende el lanzamiento de bonos para combatir los efectos económicos y sociales de la crisis. Hemos sugerido a la Comisión y al Consejo que junto al Banco Central Europeo emitan un bono corona, porque durante la crisis de 2008 aprendimos que las medidas de austeridad no son las más adecuadas y, sobre todo, ante una crisis como esta. Lo que necesitamos es más liquidez, más dinero para tener más posibilidades de mantener la economía a flote y salvar gente. La idea de los bonos corona es precisamente uno de los temas que están debatiendo los ministros de Finanzas de la Unión Europea, y entre los más reacios figuran Holanda y Alemania. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 16 minutos. Polonia se pasa a la energía nuclear y busca nuevas fuentes de energía. Son de los últimos países que se agregan a este sistema energético. Ya sabemos que han ocurrido tragedias con todo este tema de la energía nuclear y las plantas nucleares. Recordamos el episodio de Chernobyl en Rusia, y Polonia se había rehusado a adquirir este sistema de energía. Vamos a escuchar la información de Euronews sobre Polonia y el paso a buscar la energía nuclear. Los polacos solo conocen las centrales nucleares por el cine y la televisión, pero recuerdan su impacto en la vida de las personas a través de trágicos sucesos como el desastre de Chernóbil. Polonia sigue siendo uno de los pocos países europeos que no tiene un solo reactor nuclear, pero esto va a cambiar. Constantemente necesitamos nuevas fuentes de energía. Necesitamos nuevas plantas de energía que proporcionen electricidad a la dinámica economía polaca. Se sabe que Polonia no abandonará el carbón por completo. También se sabe que la energía renovable no es capaz de satisfacer las necesidades de la economía polaca. Por eso la estrategia energética polaca prevé la construcción de un sector nuclear energético civil. Lograremos algo que es muy importante para Europa: por un lado, el cuidado del medio ambiente natural, y por otro, mantendremos la seguridad energética. Es una lucha por el clima y el aire limpio. Debemos hacer cambios en nuestro sector energético. Debemos tener más energía basada en el gas. Probablemente también construyamos plantas de energía nuclear. Polonia no lo hará sola porque no tiene experiencia ni conocimientos. Trabajará probablemente junto con Francia o Estados Unidos. Creo que podemos esperar estas decisiones ya este año. Las negociaciones están en marcha. Sería irresponsable por mi parte si señalara quién es el preferido. Pero se trata de conversaciones de mucho dinero. El gobierno asume que la energía nuclear contribuirá con el 20% de la energía polaca. En 20 años queremos construir de 6 a 9 gigavatios de energía nuclear, lo que significa que construiremos 6 reactores en varios lugares de Polonia. Aún se desconoce dónde se construirá la primera central nuclear polaca. Actualmente se habla de la ubicación de la primera planta de energía nuclear y estará ubicada en el Mar Báltico. También se están considerando dos ubicaciones al oeste de Gdansk. El coste de construir la nueva planta es difícil de calcular porque muchas preguntas siguen sin respuesta, pero el gobierno estima que el gasto más probable será de 25 a 30 mil millones de euros. ¿Podemos permitirnos construir plantas de energía nuclear en Polonia? Se ha hablado de las plantas de energía nuclear en Polonia durante más de 30 años. Este gobierno repite que no lanza palabras al viento. Frente a los desafíos climáticos y la presión política externa, parece que esta vez Polonia pasará de las palabras a los hechos. En Cautiva Radio, la hora del regreso, lunes a viernes, de 17 a 19 horas, con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo. En Cautiva Radio, 91.9 FM, Madrid, España. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 20 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Vamos con el resumen informativo y más adelante con actualización de información de los atentados de Kabul. Bueno, vamos con este resumen deportivo internacional que nos presenta ahora los colegas de La Voz de los Estados Unidos de América. Henry Llanos, desde Washington. Aquí comienza Deportivo Internacional, un programa de La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La decisión esperada pero impactante de posponer los Juegos Olímpicos de Tokio ante la pandemia de coronavirus tendrá un efecto en cadena sobre otras competiciones, en particular los campeonatos mundiales de atletismo y natación. El Comité Olímpico Internacional no ha definido una nueva fecha para realizar los Juegos, simplemente ha indicado que estos deben llevarse a cabo a más tardar en el verano de 2021. Pero sin duda, las alteraciones en el calendario impactarán a dos de los deportes más relevantes del programa olímpico. El Mundial de Atletismo está programado para mediados del año próximo en Eugene, estado norteamericano de Oregon, donde se construye un estadio que albergará a 30.000 personas en el lugar del histórico Campo Hayward. El ex arquero argentino Hugo El Loco Orlando Gatti, de 75 años, se encuentra ingresado en una clínica de Madrid y los exámenes médicos indican que está afectado por coronavirus, según dijo a medios locales su hijo Lucas. Ingresó por un cuadro de neumonía bilateral que se confirmó que es causado por este virus. Entró bastante mal, pero nos dijeron que está estable, mejor de cómo ha entrado. Estamos esperando que se recupere, que siga mejorando. Esperamos que termine esta locura, explicaba a su hijo Lucas Gatti. El hijo del ex portero de la selección argentina y de clubes como River Plate y Boca Juniors ya había dicho el lunes que El Loco, que desde hace tiempo reside en España, no se sintió bien y al considerar que hace 2 años le pusieron 2 stents, unas mallas para abrir arterias obstruidas, se decidió llevarlo al hospital a internarlo. El jugador estelar Lionel Messi y el director técnico Pep Guardiola hicieron donaciones por 1 millón de euros para ayudar a los servicios médicos que pelean día a día para frenar la pandemia del coronavirus. La mayor parte de las contribuciones del atacante del Barcelona y del entrenador se destinarán a la lucha contra el COVID-19 en España, el segundo país más afectado en Europa después de Italia. Las últimas cifras del Ministerio de Sanidad español revelaron que son casi 40.000 casos confirmados y casi 3.000 muertes en el país. La donación de Messi se dividirá entre los 2 centros médicos, el Hospital Clínica en Barcelona y otro en Rosario, Argentina, su ciudad natal. Y hasta aquí Deportivo Internacional, un programa de La Voz de América. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 23 minutos. Y avanzamos con la información más importante de España, del mundo. Fallecimientos e infecciones. Europa hace balance. 743 víctimas en Italia, aunque se reduce la tasa de infección. En breve les voy a traer la actualización de Adolfo Jiménez del Río sobre los atentados en Kabul. Información de Euronews. Europa hace balance. Para los italianos, la pesadilla parece interminable por el número de víctimas. 743 en un solo día, la segunda más alta registrada en Italia. Sin embargo, bajan los contagios, rasgo esperanzador. La tasa de infección se reduce. El gobierno italiano lo atribuye a las medidas de bloqueo en domicilios. Para hacerlas cumplir, el primer ministro, Giuseppe Conte, anunció multas mucho más severas para los infractores. En lo que respecta a las sanciones para aquellos que rompan las restricciones de cierre, hemos introducido una multa de 400 a 3.000 euros. España sigue a Italia como el segundo país de Europa con un aumento diario récord de infecciones y muertes. Los infectados llegan casi a 42.000 y se han producido más de 500 fallecidos en un día. Los contagios han aumentado un 20% en las últimas 24 horas. Casi 1.000 personas han sido detenidas por violar las reglas de confinamiento. Crece la preocupación por la mala situación en algunas residencias geriátricas y el hallazgo por el ejército de fallecidos por coronavirus en ellas. En Francia, con el tercer mayor número de muertes relacionadas con el virus, el Consejo Científico propone que el bloqueo dure al menos 6 semanas. El martes registró el mayor número de fallecimientos en un solo día. Francia certifica más de 22.000 casos confirmados por medio de test y un total de 1.100 muertes. Por el momento, Alsacia es la región que más sufre la pandemia. Y en el Reino Unido finalmente empiezan a ponerse en práctica las reglas de confinamiento y de distanciamiento social en las colas de los supermercados en el primer día de confinamiento. El gobierno ha anunciado que convertirá uno de los mayores centros de congresos, el Excel, en Londres, en un hospital de campaña. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 26 minutos, y avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora en Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Vamos con información de actualización. Adolfo Jiménez del Río, conectamos con Adolfo porque nos va a ampliar información sobre los atentados en Kabul. Información de Adolfo. Alfa, buenas tardes. Realmente incomprensible que en plena crisis del coronavirus en muchos países del mundo todavía se estén realizando actos terroristas, como el atentado al templo Sikh en Kabul, que nos lo informó la cadena de televisión afgana Tole News, ataque del que se ha responsabilizado el autodenominado Estado Islámico en un comunicado y que dice que se ha iniciado poco antes de las 8 de la mañana, cuando los miembros de esa minoría estaban reunidos para las plegarias matutinas. El intercambio de disparos continúa y hay gente dentro del edificio y las fuerzas de seguridad están intentando rescatarlas. Complicada situación que se está viviendo en Kabul y que precisamente afectaría a muchas personas que se encontraban dentro de este templo. Afganistán y la mayoría de residentes en Kabul cuentan también con un escaño reservado que representa conjuntamente a sus sikhs e hindúes. Su diputado Narender Singh Khalsa ha declarado que 3 terroristas suicidas han entrado en el Dharamsala, en referencia al santuario que está dentro del recinto del templo. El Estado Islámico se ha responsabilizado del atentado, según el Centro de Seguimiento del Terrorismo, CITE. Ese grupo terrorista, que sigue una interpretación extrema del Islam suní, se muestra especialmente violento hacia las minorías, incluidos los musulmanes chiíes, y no es la primera vez que los sikhs se cruzan en su camino, y menos precisamente cuando la crisis del coronavirus nos centra toda la atención de solidaridad y de ojalá mantener el mundo en paz con estos actos terroristas. Gracias, Adolfo. Bueno, vamos a estar actualizando también el boletín. Adolfo, vamos a prestarle atención al boletín de tráfico a esta hora. Conectamos con la DGT, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes. Actualizamos el estado de las carreteras. A esta hora en Madrid, complicaciones en la M40 en Hortaleza, dirección A1, y en la M45 en Getafe hacia la A42. Además, les recordamos que por obras se acaba de cerrar la M40 en Monte Carmelo en ambos sentidos. En Guipúzcoa continúa cortada por obras la AP8 en San Sebastián, dirección Cantabria. En Granada es necesario el uso de cadenas en la A395 a la altura de Monachil, en Sierra Nevada. Y en Sevilla estamos pendientes de un accidente de entrada por la A49 en Benacazón. Gracias a la DGT por el informe del tráfico. Vamos con el avance informativo de La Voz de los Estados Unidos de América. Lo que sucede al otro lado del charco. Henry Llanos a esta hora desde Washington. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Los datos oficiales que publica la Organización Mundial de la Salud es que el COVID-19 ha infectado a más de 428 mil personas y ha causado la muerte de más de 19 mil personas. El ministro de Salud de Alemania dijo que su país tiene unos 1,000 pacientes con COVID-19 en cuidado intensivo y que su sistema por ahora puede lidiar con los números. Con más de 30 mil, Alemania es el quinto país con más infecciones en el mundo. Sin embargo, funcionarios dicen que muchos han sido casos leves. La Cámara de los Comunes de Canadá aprobó una ley de emergencia para liberar hasta 82 mil millones de dólares canadienses para ayudar a su población durante la pandemia. La propuesta de ley pasará al Senado y se prevé que para este día la promulgue el gobierno del primer ministro Justin Trudeau. Ucrania declaró estado de emergencia debido al brote de coronavirus que estará en vigor hasta el 24 de abril y podría extenderse. El país ha reportado 113 casos y 4 muertes. Los médicos del sistema de hospitales públicos de Zimbabue se declararon en huelga por falta de equipos protectores contra el coronavirus. El presidente de la Asociación de Médicos de Hospitales, Tawanda Svakada, declaró que los profesionales están en alto riesgo de contraer el virus y al parecer a nadie le importa. A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos y otros países, las autoridades han ordenado cerrar restaurantes, salas de cines y gimnasios. Los expertos en salud pública dicen que los beneficios de limitar el contacto interpersonal son significativos y ayudan a reducir la posibilidad de abrumar los sistemas de atención médica. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América. El Instituto de Salud Pública de Holanda ha informado que pruebas de ADN confirman la presencia del coronavirus que causa el COVID-19 en el sistema de desagüe de la ciudad de Tilburg y en un poblado adyacente que se encuentra en la región holandesa más afectada y también en la capital Ámsterdam. Por lo menos 32 ciudadanos turcos que contrajeron el nuevo coronavirus fallecieron en el exterior, principalmente en Europa. El canciller turco Mevlüt Cavusoglu informó que Turquía está prestando asistencia a las familias para lograr la repatriación de los restos. El Parlamento británico estará cerrado por al menos 4 semanas debido al coronavirus a partir de hoy miércoles. Los parlamentarios han seguido yendo a la sede legislativa, pero en número muy reducido. No se permite la entrada de visitantes y algunos empleados trabajan desde sus casas. Este fue un avance informativo de La Voz de América. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:00 p.m, 32 minutos. Y vamos a recordar una efemérides musical, algo de lo que sucedió en un día como hoy, pero del año de 1947. Nació Elton John en Pioneer, Middlesex, Inglaterra, un día como hoy, un 25 de marzo, pero de 1947. nacido como Reginald Kenneth Dwight, cantante, compositor y pianista británico, con una carrera de más de 60 años. Ha lanzado alrededor de 30 álbumes de estudio y ha vendido más de 300 millones de copias en el mundo, siendo uno de los artistas más exitosos de la historia. Ha colaborado con el letrista Bernie Taupin desde 1967 y muchas de sus canciones han alcanzado la cima de las listas de éxito en el mundo. Es el único artista en mantener al menos una canción dentro del Billboard Hot 100 durante 31 años consecutivos, desde 1970 hasta el año 2000. Su canción Candle in the Wind, de 1997, reescrita en ocasión de la muerte de Diana de Gales, vendió más de 33 millones de copias y es el sencillo más vendido de la historia. Su trabajo también se ha extendido hacia la composición, la producción y en ocasiones a la actuación. Nacido y criado en Pioneer, suburbio de Londres, John aprendió a tocar el piano a una edad muy temprana. Formó su primera banda, los Bluesology, en 1964 y se alió con el letrista Bernie Taupin en 1967. Durante los siguientes 2 años escribieron canciones para otros artistas como Lulu y al mismo tiempo trabajó para las bandas The Hollies y The Scratfall. Vamos a recordar a Elton John con esta canción, que sería de las primeras canciones que yo escuché de Elton John. En mi primera cinta, en mi primer cassette, tuve esta canción del año de 1990, número 1 en Estados Unidos. Sacrifice, una de las baladas más hermosas de Elton John. Escuchémoslo aquí, en la hora del regreso. When the sound of her language Si quieres escuchar tus éxitos del momento, te espero de lunes a jueves desde las 22 hasta las 00 horas en mi programa Navegantes con Ángel J. En él escucharás tus artistas favoritos y te actualizaré de las novedades y tendencias en redes sociales. Por Cautiva Radio en la 91.9 del FM y cautivaradio.com. Hora del regreso, 6 de la tarde, 41 minutos. Confirmación en India, el país cierra sus fronteras. Información de la Deutsche Welle. Estas personas no respetan el decreto de confinamiento. India ha cerrado sus fronteras, cancelado vuelos, trenes y líneas de autobuses. Sin embargo, estos migrantes están decididos a volver a sus casas. Muchos viven al día y con los comercios cerrados ya no pueden costearse la vida en la ciudad. Con el transporte público en mínimos, Debraj se ha visto obligado a caminar kilómetros con su familia, exponiéndolos al contagio. Está asustado, pero no tiene otra opción. No me dejan trabajar, si no, no me iría. Ese es el problema. Tengo hijos pequeños y tienen hambre. ¿A quién pido ayuda? Llevamos 4 días luchando. El gobierno de Delhi ha anunciado medidas para paliar la situación de los más pobres, pero eso no les tranquiliza. Puedo esperar a ver si el gobierno me da dinero, pero ¿cómo voy a comer hasta entonces? ¿Y si no me lo dan? Fuera de las estaciones, la ciudad está desierta. Quien se lo puede permitir se queda en casa. Controles como este han sido implantados en toda la ciudad. La policía controla que solo circulen los proveedores de servicios básicos. El gobierno ha advertido que violar el confinamiento podría tener consecuencias legales. Las tiendas de comestibles siguen abiertas. Algunas solo permiten acceder a un número limitado de personas. En estas se exige llevar mascarilla y desinfectarse las manos al entrar. El país se ha visto paralizado por estas medidas que, según expertos, son necesarias. Si India logra luchar unida durante 2 semanas, habremos evitado que crezca la curva. La habremos aplanado. Lo que hay que conseguir es evitar que suba la curva como en Italia. Porque si eso ocurre aquí, las consecuencias serán mucho peores que en Italia. El primer ministro indio ha hecho un llamado a los trabajadores migrantes para que no regresen a sus lugares de origen y evitar así que contagien a sus familias. Un riesgo, para muchos, más lejano que el de quedarse varado durante el confinamiento. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 43 minutos. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Regresa la cuarta temporada, más salvaje y emocional. La Casa de Papel ya se alista prácticamente en 10 días. La tendremos, sí, para el 3 de abril, próximo viernes 3 de abril, el estreno de la cuarta temporada de La Casa de Papel de Netflix. Información de los colegas de Agencia EFE de esta salvaje y emocionante aventura de La Casa de Papel, que la veremos en confinamiento. Información de la Agencia EFE. La Casa de Papel estrena el 3 de abril en Netflix su cuarta temporada, la más salvaje y emocional, en la que el caos y la tensión desatan la locura dentro de la dividida banda del famoso profesor. El creador de la serie, Alex Pina, advierte: vamos a desfibrilar en esa temporada al espectador en su sofá, y hemos jugado, yo creo que más que nunca, en el alambre, con el riesgo y con el peligro, ¿no? ¿No? También se ha acelerado el ritmo de trabajo. 2 meses le ha bastado al equipo creativo para escribir esta temporada, casi a guión por semana, como reconoce Javier Gómez, quien no duda de que esto se ha reflejado en la serie. Esa forma de trabajar tan pegada y tan salvaje, yo creo que hace que la temporada también tenga más emoción, no sé, es una olla a presión. Más presupuesto se ha traducido en escenas más complejas, como las que rodaron con helicópteros militares, según Jesús Colmenar. Intentando que la serie tenga ese perfil internacional, o sea, que pueda competir realmente con cualquier otra serie, ¿no? Los tres insisten en que el ADN de La Casa de Papel sigue intacto y nos invitan a comprobarlo la semana que viene. Es un asesino. Profesor, usted dijo que era imposible salir de aquí. ¿Pero qué iba a sacarnos? Cumpla su palabra. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:46. Información más importante de España y del mundo a esta hora. Grandes empresas y deportistas se movilizan frente al COVID-19. Información de Agencia EFE. Las grandes empresas también se movilizan frente al coronavirus. Inditex, Santander, BBVA, Iberdrola y Telefónica, las cinco grandes compañías del IBEX, se han unido para coordinar la compra de material sanitario. La idea es que cada una aporte 25 millones de euros, aunque esperan alcanzar los 180 millones con la suma de más empresas. Otras, aprovechando su capacidad, transforman su producción para fabricar mascarillas, respiradores o gel desinfectante. También se han multiplicado las iniciativas solidarias y las donaciones de empresas y particulares. Naturgy ha ofrecido suministro energético gratuito a hoteles y residencias que ahora sirven como hospitales, y que ha donado ropa de cama a residencias de ancianos y al hospital de campaña montado en IFEMA. Airbus ha destinado un avión de transporte militar para traer a España mascarillas fabricadas en China. Correos Express distribuirá gratuitamente material sanitario. El mundo del deporte tampoco es ajeno a la pandemia. Guardiola ha donado 1 millón de euros para la lucha contra el coronavirus, tal como hicieran hace unos días en Alemania los internacionales Goretzka y Kimmich. Messi también ha donado 1 millón de euros que se repartirán entre el Clínic de Barcelona y uno argentino. Cristiano Ronaldo y su agente costearán 35 unidades de cuidados intensivos en Lisboa y Oporto. La plantilla del Real Madrid ha coordinado la entrega de material sanitario. Además, 20 jugadores de la Liga y 20 artistas, entre los que figuran Alejandro Sanz y David Bisbal, participarán el sábado 28 en el festival La Liga Santander Fest para recaudar fondos. Simeone colabora con la Cruz Roja y rostros como Messi y Casillas participan en la campaña global que impulsan la Organización Mundial de la Salud y la FIFA para sacar a patadas al coronavirus. Discipline and teamwork to beat the coronavirus. The world of football is united, and together we will win. Adolfo Jiménez del Río en Cautiva Radio. La hora del regreso. Hora del regreso, 6:49. Actualizamos la información más importante de España y del mundo a esta hora. Ola de críticas a Boris Johnson por el cambio de estrategia frente al COVID-19. Información de la Deutsche Welle. Escenas como estas, grabadas con un celular, dejan claro que en el Reino Unido es necesario actuar rápido y cambiar de estrategia. Los londinenses viajaban así aglomerados en el metro el lunes después que se cancelaran los trenes suburbanos justamente para impedir que la gente se amontonara. No podemos controlar la virulencia del virus, pero podemos controlar el número de infectados, y eso debiéramos hacer, independientemente de si es por decreto o con una ley, porque hasta ahora no está funcionando. El primer ministro ha debido enfrentar críticas por la lentitud con que tomó decisiones y el peligro que eso conlleva, hasta que finalmente decidió seguir las políticas de otros países europeos y ordenó restricciones. Cerraremos inmediatamente todo el comercio que venda productos no esenciales, incluyendo tiendas de ropa, electrónica y otros lugares como bibliotecas, plazas para niños, gimnasios al aire libre y centros religiosos. Quedan prohibidas todas las reuniones en público de más de 2 personas. El ya sobrecargado Servicio Nacional de Salud del Reino Unido ha debido responder al brote de la pandemia. Hay voluntarios que traen comida a las enfermeras que luchan en primera línea contra el virus. Johnson dijo que todos deberían actuar solidariamente con los profesionales médicos. Todos y cada uno de nosotros estamos obligados a unirnos para detener la propagación de esta enfermedad. Protejamos a nuestro servicio de salud para salvar miles de vidas. El gobierno hace todo lo posible para conseguir indumentaria de protección para los profesionales que atienden a pacientes infectados. Se desplegará al ejército para la entrega de guantes, máscaras y overoles. Aquí las medidas llegan algo tarde y ahora la amenaza del virus comienza a vaciar las calles de Londres. En el Reino Unido, como en el resto de Europa, la batalla recién comienza. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 51 minutos. El test de coronavirus Made in Germany no dan abastos ante la demanda de pedidos de todo el mundo. Información de la Deutsche Welle. La empresa de biotecnología Kiagen no da abasto. Fabrica equipamiento médico y test de prueba, entre ellos el que detecta el nuevo coronavirus. La demanda ha aumentado tanto que Kiagen tuvo que aumentar la producción aquí en Hilden, cerca de Colonia, y en sus otras sedes. Hemos aumentado la producción rápidamente en más de un 70%. Queremos pasar de fabricar 1,5 millones de pruebas al mes, lo que equivale a una muestra por paciente, a llegar a fin de año a los 20 millones por mes. Para lograrlo, trabajamos 3 turnos diarios los 7 días de la semana. La empresa reaccionó con rapidez ante el nuevo coronavirus y modificó con un cartucho extra un dispositivo de análisis que ya estaba en el mercado desde 2018. Según la empresa, así se puede saber en menos de una hora si la persona está infectada. Esta prueba rápida está pensada para hospitales y laboratorios y desde la semana pasada fue admitida en Europa. Es un desafío global. Esta crisis se desarrolla de forma diferente en distintos países, sobre todo por cómo y cuándo se detectó la crisis y si se reaccionó con rapidez. En los países asiáticos, como Corea del Sur, se actuó antes que en otros países, como en Estados Unidos, por ejemplo. No obstante, la demanda sigue creciendo en todos los países y por eso es un desafío global hacer que los test estén disponibles en todo el mundo. Este producto despertó un gran interés en el sector. El grupo de tecnología médica estadounidense Thermo Fisher quiere adquirir Kiagen por cerca de 10.000 millones de euros. La oferta está hecha y solo falta la aprobación de los accionistas. En medio de la crisis del coronavirus y tras semanas de disputas, la empresa alemana de biotecnología quedaría en manos del gigante de Estados Unidos. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautivo Radio 91.9 FM Madrid, 6 de la tarde, 54 minutos. Una eurodiputada húngara aparca la política para ayudar en hospitales. Información de Euronews. El barrio europeo de Bruselas está desierto, pero la actividad sigue desde casa. Una eurodiputada húngara nos muestra cómo transcurre su jornada. Esta es la sala de estar. Y este es mi compañero de trabajo favorito, mi perro Kira. Aquí está mi ordenador portátil, mi balcón, y no hay mucho más que ver. Es un ambiente bastante acogedor para trabajar, pero realmente deseo que esta enfermedad termine y que el Parlamento vuelva a trabajar normalmente. Katalinche es conocida en Bruselas por sus apasionados discursos contra el gobierno húngaro, pero desde que se extendió la pandemia trabaja desde su casa en Budapest, pero no por mucho tiempo. Antes de dedicarse a la política era ginecóloga y se ha ofrecido como voluntaria para ayudar en los hospitales. La autoridad sanitaria húngara ha pedido voluntarios. En estos momentos hacen falta todas las manos. Buscan personas con titulación y experiencia en atención médica y nos van a indicar el lugar donde nuestra ayuda es más necesaria. Estoy muy feliz y estoy dispuesta a hacer todo lo que me pidan. Estoy convencida de que en estos tiempos difíciles tenemos que dejar de lado nuestras diferencias y trabajar todos por el bien común. Los hospitales húngaros, como muchos otros en Europa, tienen que hacer frente a la escasez de personal. Katalin espera que la epidemia pase pronto para poder volver a luchar por Europa. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:56 PM. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. A esta hora vamos a actualizar una efemérides musical, y con esta efemérides vamos cerrando la jornada del día de hoy. Con esta efemérides de lo que sucedió, y en particular el nacimiento de esta artista, que nació un 25 de marzo, un día como hoy, pero del año de 1969. Nace Cathy Dennis en Norwich, Inglaterra. El nombre artístico de Catherine Roxanne Dennis, cantante británica de dance pop y cantautora, actriz y productora discográfica. Después de una exitosa carrera internacional en solitario, Dennis más tarde recibió un gran éxito como autora de canciones pop, anotando 7 números 1 en el Reino Unido y ganadora de 5 premios Ivor Novello. En 2004, Dennis fue incluida en el número 65 de la revista británica Q Magazine, en la lista de las 100 personas más influyentes de la música, y en 2006, la industria musical británica le otorgó el premio a la Mujer del Año. Posteriormente, anotó 3 hits en solitario, todos los cuales alcanzaron el top 20 del Reino Unido y en Estados Unidos el top 10. También disfrutó de un éxito considerable en Japón a principios de 1990. Los 3 hits en solitario fueron Just Another Dream en el Reino Unido, ocupó el número 13, número 9 en Estados Unidos, en Australia el número 14, que ofreció Dancing, Danny D en los coros, Touch Me All Night Long, que en el Reino Unido fue número 5, número 2 en los Estados Unidos, y en Australia número 16. Y que es probablemente el más recordado éxito hasta la fecha, y Two Money Walks, que en el Reino Unido ocupó el número 17, número 8 en Estados Unidos y número 57 en Australia. Y vamos a recordar este Touch Me All Night Long de 1991 con Cathy Dennis, y así despedimos esta hora del regreso. Hasta mañana, los espero, 17 horas. Soy Nicky Cuervo, con Adolfo Jiménez del Río, Víctor Ramírez, John Jairo Muñoz y Anthony Roldán, que esperemos que se reporte pronto. Los esperamos mañana con más Hora del Regreso. down.